entrando en El Salto Radio. Permanece a la escucha. Que no te lo cuenten. El suplemento dominical de El Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. No estamos todas, faltan las internas. El 30 de marzo se celebró el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar en conmemoración al primer Congreso de Trabajadoras del Hogar que se celebró en Bogotá en 1988. Los activistas recuerdan que las trabajadoras del hogar son la columna vertebral de la economía global y el trabajo doméstico contribuye entre el 20 y el 60% del PIB de cualquier país, aunque se omita ese cálculo. Aunque se lleve años luchando, en la actualidad siguen siendo comunes las condiciones abusivas, la discriminación y la insostenibilidad de la vida de las mujeres que realizan el trabajo del hogar. Una situación que se puede encontrar en los distintos lugares del mundo, según refleja el informe publicado a principios de marzo por la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, Nada Más Que Fuerza. Las trabajadoras del hogar se organizan contra la violencia de género. A finales del año pasado se aprobó el convenio 189 que tiene como objetivo igualar a las trabajadoras del hogar de cualquier otra trabajadora, aunque todavía sigue teniendo lagunas. También están las trabajadoras internas. En España, 40.000 mujeres trabajan como internas, de las que 9 de cada 10 de ellas son extranjeras. La disponibilidad inmediata que supone residir en el mismo espacio que los empleadores hace que las trabajadoras tengan jornadas mayores a 45 horas semanales, llegando hasta el 7,1% de los casos a las 71 horas semanales. Escrito por Aurora Báez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 30 de marzo de 2023. Los sesgos con los extranjeros en el algoritmo de violencia de género de la Ertzaintza. Los algoritmos diseñados para predecir el riesgo de que una persona vuelva a cometer un delito se llevan usando décadas, y la violencia de género es uno de los terrenos de juego favoritos. Biogen es el algoritmo usado por la Policía Nacional en casos de violencia machista. Pero hay comunidades autónomas que cuentan con el suyo propio, como es el caso de Euskadi. La herramienta se llama EPV, Escala de Predicción de Riesgo de Violencia Grave contra la Pareja, y fue creada en 2005 y está en uso desde enero de 2007. A día de hoy, la Ertzaintza utiliza una versión revisada de 2010, lo que ha hecho que se le añada una R en el nombre. Y aunque el EPVR y Biogen comenzaron a usarse en el mismo año, no son la misma herramienta ni lo son sus preguntas o los resultados estadísticos aplicados, por lo que tampoco lo son las interpretaciones que hacen los agentes vascos de las preguntas del cuestionario. El EPVR cuenta con un cuestionario de 20 preguntas, entre las que destacan algunas como si una persona es muy o poco celosa o si viene de un país con una cultura diferente a la occidental. Además, una persona procedente de Francia o del País Vasco francés no contaría como persona extranjera para el algoritmo, pero sí una que procediese de Marruecos o de Colombia. Escrito por Nayara Bellío, publicado en Órdago el 5 de abril de 2023. Pescado en mal estado, gusanos y escasez de alimentos. Así es el menú en las cárceles de migrantes de España. Una investigación de la ONG Refugee Action conmociona estos días en Reino Unido. Personas refugiadas bajo tutela del Estado y que se encuentran hacinadas reciben directas del personal que les atiende cuando critican las pésimas condiciones de vida o la calidad de la comida que reciben, tal y como recoge The Guardian. En España, este es un asunto poco conocido que también denuncian muchas personas de libertad en centros de internamiento de extranjeros, los conocidos como CIE, que están repartidos por todo el país. Comida en mal estado, ausencia de una dieta equilibrada, escasez de agua en plena ola de calor y tiempos ínfimos para comer. Alexander, Gabriel y Mohamed migraron a España para buscar una vida mejor y terminaron privados de libertad en un CIE. Los tres recuerdan la falta de condiciones básicas para su bienestar cuando piensan en su estancia en las cárceles para migrantes de Aluche, en Madrid, y Zapadores, en Valencia. Escrito por Sonia Pino y Álvaro Bravo. Publicado en la edición general el 12 de abril de 2023. El paro baja y la afiliación sube en el mejor marzo desde 2022. España ha firmado en el mes de marzo el mayor descenso relativo del paro en las últimas dos décadas. El número de personas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal al finalizar el mes ha bajado en 48.755 personas en relación con el mes anterior. Por su lado, el número de personas desempleadas se ha situado en los 2.862.260 personas, la cifra más baja en un mes de marzo desde 2008. Cifra que, vista desde el marzo de 2022, supone una caída de 246.503 personas. Por sectores económicos, con respecto a febrero, el paro registrado desciende en los cuatro sectores. En el sector servicios, en casi 43.000 personas, en la construcción, en 3.898, en industria, en cerca de 3.500 y en agricultura disminuye en 2.648 personas. También ha bajado el desempleo femenino en 25.897 mujeres y se sitúa en un total de 1.718.323, la cifra más baja en los últimos 15 años. En los dos últimos años, el paro registrado femenino ha descendido en más de medio millón. Por último, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en el mes de marzo en 267 personas respecto al mes anterior. Es la primera vez en los últimos 9 años que el paro baja entre los jóvenes en un mes de marzo, superando las 200.000 personas. Escrito por la redacción del Salto y publicado por el Salto el 4 de abril de 2023. El Centro Social La Molinera de Valladolid recibe una notificación para ser desalojado antes del 25 de abril. El Centro Social La Molinera de Valladolid recibió el 5 de abril una notificación judicial que informa de que el espacio autogestionado será desalojado en un plazo máximo de 20 días y que para efectuar dicho desalojo, el magistrado José María Crespo de Pablo ha autorizado el auxilio de la policía, tal y como consta en el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de los Tribunales Vallisoletanos. En un comunicado de prensa, La Molinera indica que el centro ha decidido no interponer un recurso ante el Juzgado de Instrucción número 1 al considerar que técnicamente el recurso no puede tener carácter suspensivo y que el juez responsable carece de objetividad. Recuerdan que Crespo de Pablo, según indica el propio comunicado, dejó pasar el tiempo para que algunas de las personas procesadas por las ilegalidades relacionadas con el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, el caso PGOU, vieran sus causas sobreseídas tras la prescripción de plazos. La modificación ilegal de este Plan General de Ordenación Urbana permitió la construcción del Hotel Marqués de la Ensenada en La Molinera, un proyecto privado económico que quebró en 2017 dejando una deuda de 3,3 millones de euros. Escrito por la redacción del Salto, publicado en la edición general el 11 de abril de 2023. La encrucijada de Asturias tras los incendios. ¿Y ahora qué? Asturias no arde, la queman. Es una frase que repiten políticos, ecologistas y asociaciones ganaderas de esta comunidad, aunque no se ponen de acuerdo en las soluciones. En el último mes se han producido más de 190 incendios y se han quemado 30.000 hectáreas. La superficie perdida este año en Asturias multiplica por 5 la del año anterior y ha afectado sobre todo al municipio de Valdés. En el peor de los momentos ha habido más de un centenar de incendios simultáneos. Una de las principales causas es la regeneración de pastos. Otra, según las entidades ecologistas, que las ayudas económicas europeas favorecen sobre todo a las explotaciones de vacuno. Escrito por Ismael Juárez, publicado en la edición general del Salto el 10 de abril de 2023. O Estadio de Riazor e outros agasallos do franquismo ao Deportivo. O Estadio de Riazor ten 88 anos de historia, algo máis de 32.000 localidades e un pasado incómodo. Un pasado que Inés Rey, alcaldesa da cidade de A Coruña, tentou manter tapado hai unhas semanas ao pedir mutis ao presidente do Deportivo, Antonio Couceiro. Couceiro viña de erguer a voz sobre o convenio do inmoble, acusando ao Concello de querer cobrarlle ao equipo por usar o estadio. A realidade é que tras a Guerra Civil, a ditadura apropiouse do equipo do Deportivo da Coruña, falanxizou a súa directiva e comezou a concederlle unha longa serie de privilexios, entre eles a cesión gratuita do Estadio de Riazor, que se mantén ata día de hoxe. Escrito por Iago Codesido, publicado no Salto Galiza o 30 de marzo de 2023. La revolución masiva de los agricultores indios. Vivir de la agricultura en la India es casi imposible. Alrededor de 300.000 granjeros se han quitado la vida entre 1995 y 2014 en este país. La situación no es sostenible y el pasado día 5 más de 100.000 personas salieron a la calle a protestar. La mayoría enarbolaba una bandera roja con la hoz y el martillo, símbolo de la unidad de los trabajadores. El gobierno no les garantiza el salario mínimo y sienten que no tienen derechos. La administración les está ahogando y las desigualdades en el sector se incrementan día a día. Escrito por Joana Jiménez y García, publicado en la edición general del Salto el 8 de abril de 2023. Que no te lo cuente. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto también se escucha. El Salto Radio, la radio sin jefes ni jefas. Actualidad sonora con licencia libre. Sin barreras ni muros de pago. Es el Salto Radio. El Salto Radio. El Salto Radio. Puedes escuchar todas nuestras piezas en elsaltodiario.com.